Bueno, después de haber escuchado a Ana en su audio, le damos fuerte abrazo. Fuerte ahí. Abrazo a toda la familia de Ana y Ana, particularmente. Así que bueno, nos vamos a meter en el espacio de historia. Antes de meternos en la columna que nos convoca hoy en este espacio, que como les dije, tiene unas matrices muy, muy, muy interesantes, quiero decirles que en este ciclo los voy a machacar, los voy a torturar, los voy a. Con el legado belgraniano, ¿sí? Hoy se cumple, o este año se cumple el bicentenario de la muerte de Manuel Belgrano y 250 años de su nacimiento. Así que hay toda una réplica y toda una construcción de las diferentes instituciones para desarrollar el legado belgraniano. De hecho, en la escuela técnica he pedido hacer el acto de Manuel Belgrano, así que vamos a trabajar mucho, así que siempre voy a estar por ahí iniciando las columnas, no el día de hoy, pero a partir de las próximas semanas, con alguna frase de Belgrano, alguna noticia de Belgrano o alguna columna directamente sobre Manuel Belgrano, porque me parece que no hemos tomado envergadura del cuadro político, económico, social, educativo, diplomático y demás que es Manuel Belgrano, y me parece que es interesante debatirlo, por lo menos ponerlo en consideración en este año del bicentenario de su muerte. Así que en ese contexto quería mencionarle que va a tener esa particularidad el espacio de historia durante todo este año. Ya entrando en lo que nos convoca, que es la columna del día de hoy, que seguramente la vamos a hacer en dos partes porque es bastante larga y tenemos mucha bibliografía para poder desarrollar, nos vamos a meter en el mítico Edén Hotel de la Falda, ¿sí? Un hotel fundado en el casco de una estancia. Uno tiene a la estancia como un lugar de reproducción de animales, de todo lo que tiene que ver con la agricultura y demás. En este caso, la estancia sirvió para hacer un gran hotel que hasta el día de hoy está en pie y que fue pasando por diferentes etapas. Desde sus orígenes, en 1897, hasta la actualidad, ha pasado un montón de etapas, ha ido a los vientos de los diferentes temporalidades y matrices locales, internacionales y nacionales, y eso es lo que vamos a intentar reflejar en la columna de hoy. Si bien está enclavado en Córdoba, vamos a ver por qué está enclavado en Córdoba, en las sierras cordobesas, en la falda más precisamente. Se dice que el Hotel Edén o Edén Hotel le dio la vida al pueblo de la falda, y gracias a todo lo que se forjó alrededor del hotel, en aquellos años logró tener autonomía de Huerta Grande, porque la falda era un distrito que pertenecía a Huerta Grande. Se logra emancipar de Huerta Grande y a partir de ahí comienza todo el proceso institucional autónomo de la falda. Bueno, eso es una de las dimensiones que vamos a analizar, así que nos metemos con el primer audio que tiene que ver con el contexto y demás, y ya nos vamos a empezar a involucrar con los actores muy precisos de esta columna que nos convoca el día de hoy. Si penetra por otro orificio, no es mi culpa, lo siento, lo miento. La vaselina no te la puse yo, te la pusiste solito hace tiempo. Hubo en nuestro país una época donde un grupo de poderosas familias terratenientes miraban firmemente el progreso y la modernización que atravesaba el viejo continente. Tenían un sueño en común: disfrutar a pleno de los beneficios del éxito económico y político. Pretendían insertar a nuestra joven nación en el mercado mundial como proveedora de materias primas y compradora de manufacturas. Necesitaban grandes extensiones de tierra, atraer inversores y capitales extranjeros. Y por supuesto, la mano de obra correspondiente. La conquista del desierto permitió la transferencia de millones de hectáreas a un reducido grupo de familias cercanas al poder, que se repartieron las tierras de antemano, pagando por ellas sumas irrisorias. Algunos ya eran grandes terratenientes, otros comenzaban a serlo. De mano de capitales ingleses, en su mayoría llegaban las inversiones extranjeras en ferrocarriles, frigoríficos, tierras y bancos, pero a un alto costo de intereses. En búsqueda de mano de obra barata, se fomentó la inmigración por Europa, que atravesaba la segunda revolución industrial. Así, llegaron a nuestro país numerosos inmigrantes cargados de sueños y esperanzas. el hacinamiento y la insalubridad en su condición de vida no tardaron en crecer considerablemente. Así, concretaron su sueño. El uso frecuente del fraude electoral aseguraba la continuidad de este nuevo régimen por ellos impuesto. La oligarquía cobraba sus exportaciones en oro y pagaba a sus empleados en pesos devaluados. Nacía el famoso granero del mundo. Lo que es bueno para unos pocos puede resultar malo para muchos. Ostentando todo lujo y confort y copiando toda moda europea, comenzaban a disfrutar del ocio y tiempo libre. Pareciera ser que para ellos todo era posible, menos escapar de la muerte. El número de enfermos de tuberculosis comenzó a aumentar rápidamente. En 1882 se dejó por sentado el carácter contagioso e infeccioso de la enfermedad y su fácil transmisión por el aire. Una persona contagiada podía infectar a entre 10 y 15 individuos. El pánico social y la psicosis colectiva invadieron a la población. Médicos recomendaban tanto para la prevención y posible tratamiento del mal, largas estadías en lugares de altura con clima seco y una buena alimentación. Fue así que el clima del Valle Serrano de Punilla fue calificado por especialistas como uno de los mejores del mundo. Y los médicos de la clase alta comenzaron a recomendarlo. Ocurrió hace poco más de un siglo, en este rincón de las sierras cordobesas, cuando un grupo de inmigrantes alemanes, sabiéndolo o no, empezaron a escribir la historia de un ambicioso emprendimiento hotelero que pronto se daría a conocer por todo el país y trascendería las fronteras de este. Como una especie de castillo condal, con dos torreones de arquitectura ítalo-francesa y una águila imperial en el medio de su fachada, el Eden Hotel estrenó su primer hoja de álbum de pasajeros el 26 de diciembre de 1898. Y ahí comienza la historia de esta columna que traemos hoy, que la verdad tiene un montón de matrices y dimensiones muy interesantes para analizar. Nos vamos a meter en los orígenes del hotel y vamos a desarrollar un poquito lo que decía el audio. Estos orígenes no se puede desconocer si no lo contextualizamos, por eso el audio fue tan largo de inicio para poderlo contextualizar. En medio del granero del mundo se surge a nivel mundial una gran epidemia de tuberculosis que obviamente impacta a la Argentina. Nada que ver con el coronavirus de ahora, ¿no? Digo, para que veamos que la humanidad atraviesa por estos procesos muy particulares. Entonces, de la década del 30, del siglo XIX, se había instalado que las sierras cordobesas tenían un gran poder curativo de las enfermedades pulmonares. Y en ese contexto es donde Rodolfo Bacle, que es el primer inversor y quien pone en funciones al hotel de Edem, arma una sociedad y elige la falda como lugar para poder aislar a las grandes personalidades del mundo y de Argentina de esta enfermedad que era la tuberculosis. Y créame que cuando uno recorre las instalaciones del hotel habían cuestiones previstas para justamente evitar el contagio, aislar a la gente y más cuestiones. Uno cree que es verso, pero cuando entra, por lo menos el tema de la infraestructura estaba armada para estas cuestiones. Pero no se puede entender el Edén Hotel si no se entienden otras cosas también. Digo, más allá de esta idea sanitaria con la que nace, también está acompañado por el ferrocarril. El ferrocarril y la extensión del ferrocarril, el famoso kilómetro 78, que uno entra a la falda y ve todas las cuestiones que tienen que ver con esto, es muy importante poderlo mencionar porque el ferrocarril es una parte fundamental para poder entender por qué se erige el hotel ahí. Y otra cuestión fundamental es el rol de Violet Massé. Sí, Violet Massé, que ha sido un personaje que hemos desarrollado aquí en las columnas de La Mosquitera, era el dueño de esa estancia, la empieza a vender, se transforma en el censo agropecuario, se transforma en un puesto esa estancia, en donde estaba doña Prudencia Carrizo, que criaba sus gallinas y demás, y después se le compra a ella esta estancia, que es donde se funda el Edén Hotel. Entonces tenemos un hotel que tiene una matriz sanitaria, que es acompañado por el ferrocarril. Digo, la extensión del ferrocarril ayuda mucho a que los clientes puedan llegar al hospedaje, y en ese contexto obviamente no puede faltar el financiamiento. Tenemos un militar alemán, ¿sí? Como dije, Rodolfo Black. Y en ese contexto, don Rodolfo cae donde caen todos en la época a pedir plata, que era la banca Torkins. Sí, clásica en este momento, que era la que pedía plata. Y junto con la señora que va a aparecer ahora también y que va a ser fundamental para el desarrollo del hotel, la señora Cremeut, van a desarrollarlo una sociedad. Esta sociedad va a durar 6 años, que al cabo de 6 años esta sociedad se va a romper porque el hotel no funcionaba. Tremenda estructura, tremenda cuestión, que tremenda mole, como describía el audio, no va a funcionar porque no estaba el contexto para que funcionara. Pero antes de ir ahí, algo que no nos podemos olvidar. ¿Qué es lo que ofrecía el hotel? Ofrecía todos los avances de la segunda revolución industrial. Agua corriente potable, energía eléctrica, todas las condiciones de salud de la época. Digo, verdaderamente es una unidad en donde se desarrolla todo lo que se inventaba en Europa, el telégrafo, el teléfono, digo, todas las cuestiones contemporáneas a esta época, el hotel lo tenía. Es decir, que se puede decir que es el primer reducto de impacto de la segunda revolución industrial en Argentina. ¿Sí? La primera máquina para hacer luz eléctrica, dicen que estuvo ahí, y está la máquina todavía que se puede observar cuando uno recorre las instalaciones que están ahí. Así que digo, en estos orígenes del Edén Hotel, este nombre bíblico por el que está atravesada toda la falda, digo, la avenida principal de la falda, para el que no lo conoce, se llama Avenida Edén, así que está atravesada por este relato bíblico sistemáticamente. A partir del hotel, justamente, tiene que ver con estas cuestiones. Tenemos un origen ferroviario, acompañado por el ferroviario, por el tema del ferrocarril, un origen totalmente para escaparle a la tuberculosis, y este origen con familias alemanas, y esto que le estaba contando recién con un maquinismo de la segunda revolución industrial muy particular. Estos son los actores y son las matrices o son los elementos que van a dar origen al Edén Hotel, que, como bien dijo, inauguró por primera vez el 26 de diciembre de 1898. Al finalizar el siglo XIX y al empezar el siglo XX ya vamos a tener un Edén Hotel bastante armado. Vamos a escuchar un audio ahora y seguimos desarrollando las partes fundamentales de esto, porque ya el Edén se empieza a involucrar en un montón de cuestiones que tienen que ver con la política cordobesa, con la política municipal y también con la política internacional. Originalmente las tierras eran del doctor Juan Violet Massé, el mismo señor que hizo el primer perdón del dique San Roque en Villa Carlos Paz. El 19 de agosto del año 1897, un ex oficial del ejército alemán llamado Roberto Balke compra la estancia La Falda, que comprendía un predio de 900 hectáreas en su momento, vendría a ser la mitad de La Falda en la actualidad. Roberto Balke no estaba solo, estaba junto a María Herbert de Kreiner, también otro señor llamado Juan Kurt, que había sido cónsul de Suiza. Tenían una vasta experiencia hotelera los tres, ya que habían regenteado tiempo atrás el Gran Hotel San Martín de la ciudad de Córdoba capital. El negocio visionario de futuro fue el de asegurar la salud de las familias más ricas, poderosas de la Argentina en aquellos años. Todo el emprendimiento radicaba en la higiene y la no contaminación. Y también fue hecho con todo lo que eran las normas de salubridad vigentes que habían en aquel contexto histórico en el cual fue levantado el establecimiento. A pedido de Baikal, el ferrocarril comenzó a detenerse en un apeadero denominado Kilómetro 78. Familias distinguidas de la sociedad argentina comenzaron a arribar al establecimiento. La primera persona que inauguró el álbum de pasajeros el 26 de diciembre de 1898 fue el señor Emilio Anchorena, y siguieron familias poderosas de la Argentina, como en el caso de los Martínez de Hoz, los Peralta Ramos, los Bunge, los Blaquier, Montes de Oca, los Torkin, los Gesell, los Bianchi, los Escurra, los Ortiz Basualdo. En cuanto a presidentes, Julio Argentino Roca, Figueroa Alcorta, Uriburu, Agustín P. Justo, Farrell, Ramírez, Ortiz y hasta el mismísimo Juan Domingo Perón, sin haber llegado a la presidencia de la nación, pasaron por aquí, por el establecimiento. El hotel contaba con toda la tecnología de punta europea destinada a su clientela, y la característica a distancia le permitía en gran parte contar con un propio autoabastecimiento. El hotel contaba con 92 habitaciones, salones amplios para diferentes tipos de fiestas. Bueno, como bien venía desglosando el audio, las grandes personalidades que ocuparon el hotel fueron muy importantes. Digo, toda la oligarquía argentina pasó por ahí y también gran parte de la cúpula política. Y el hotel tenía esta particularidad que nos mencionaba el audio, que se autoabastecía, ¿no? Tenía quintas frutales, tenía un montón de bondades propias, vinos europeos. Era muy interesante porque, bueno, era muy, muy expansivo en estas cuestiones. Y como dije anteriormente, tenía agua corriente, que eso era fundamental para evitar el tema de la tuberculosis, y energía eléctrica, lo cual le daba un carácter muy importante. Dentro de esta primera etapa, donde el señor Rodolfo Baikle es quien lidera esta sociedad y demás, si bien tuvo todas estas visitas y demás, el hotel era de deficitario y se le empezaron a vencer las hipotecas con la banca Torkins. En ese contexto se decide desarmar la sociedad que habían fundado para darle origen a este proyecto, y la señora Kramer se vuelve a Alemania. ¿Por qué se vuelve a Alemania? Y esto es muy importante. Se empiezan a volver a Alemania porque Alemania empieza a entrar en crisis, porque muchos también después, ya más entrada la segunda década del siglo XX, quieren ir a su país para apoyar a Alemania en la Primera Guerra Mundial. Y en ese contexto, bueno, la sociedad no va más, se disuelve y queda a cargo ni más ni menos que la banca Torkins, a cargo del hotel. ¿Qué hace la banca Torkins? Llama a la señora Krameu, que se había ido a Alemania, y vuelve esta señora y le ofrece el señor Ernesto Torkins, que era el dueño de la banca, la estancia y el hotel a cambio de dos hipotecas. Una difícil a levantar en muy poco tiempo, estas dos hipotecas. Si bien era muy difícil la situación en este momento, asume el desafío la señora, y a partir de ahí se pone al mando del hotel. Una señora grande, ya de edad grande para la época, ¿no? Y en ese contexto el hotel da un vuelco muy grande, ¿sí? La señora lo va a tener desde 1905, 1906 hasta 1912, y ahí el hotel comienza a tener los primeros superávit, digamos, porque empiezan hacerse dos cuestiones fundamentales. La primera es a convocar gente de Europa, ¿sí? Tenían gente en Europa que directamente te vendía el hospedaje en el Hotel Edén, y lo otro, que empezó a fraccionar la gran estancia que tenía y empezó a vender algunos lotes, no todos, pero algunos que empezó a vender, que después lo van a potenciar los propietarios que van a venir después, van a potenciar esta política de poder vender algunos lotes y demás cuestiones. Y en este contexto se va a producir el auge del Hotel Edén, que va a ser con los hermanos Erchom, que van a ser lo que le van a comprar a la señora y que se van a ver favorecidos por la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué por la Primera Guerra Mundial? Porque no podía salir la oligarquía argentina a Europa por el conflicto bélico, entonces se dedicaban a invertir en el país. ¿Y dónde iban? Al Hotel Edén. Y ahí pasaban largas estadías. Es decir, que en 1912 la señora Krameut se lo vende a los hermanos Erchom, y ahí va a comenzar el origen del nazismo en Argentina. ¿Sí? Estos hermanos se van a vincular con el nazismo en la década del 20, pero no vamos a llegar ahí todavía, sino que vamos a escuchar un audio más. Vamos a cerrar esta primera etapa de la columna que nos convoca, para ya después sí hablar directamente del nazismo, del Che Guevara, del hermano de Eva Perón, que estuvo involucrado con este hotel, del hermano de Balvin, que estuvo involucrado con este hotel, y ver después qué fue de la vida de este hotel en el día de hoy. Así que vamos a escuchar un poquito del audio más que va a ilustrar todas estas cuestiones que digo. Voy a cerrar con alguna primera conclusión y después vamos a seguir en la segunda parte el lunes que viene. Mantenimiento a las canchas de tenis, cancha de golf, la cancha de croquet, natación, entre otros servicios que el hotel tenía en su momento. Sin embargo, los comienzos no fueron fáciles. Por supuesto que todavía no se podía apuntar una ganancia, ya que siempre había que comprar cosas que faltaban. Los gastos eran muy grandes, y del dinero prestado por otras personas debíamos pagar un interés del 12%. La inversión total, terreno y construcción del hotel, nos costó 600.000 pesos. Los préstamos otorgados por la banca Thorns Kings a Baikal llegaron a los 300.000 francos oro. Comenzaba el siglo XX con el hotel en marcha, que de a poco creaba su clientela. Los pasajeros llegaban desde Buenos Aires y otros puntos del país a través del ferrocarril Córdoba Noroeste. Pero aún los frutos de la empresa no resultaban ser los esperados y los socios perdían su paciencia en el emprendimiento. La disolución de la sociedad finalmente llegó en 1904. Me aconsejaron viajar a Buenos Aires y tratar con don Ernesto Torkins, el principal acreedor. Eso hice inmediatamente y él fue muy amistoso al recibirme. Me ofreció que comprara la falda. Me propuso que me hiciese cargo del hotel con todo en terreno inclusive, por el valor de la primera y segunda hipoteca que descansaban sobre el mismo. En el séptimo año pude levantar la primera hipoteca, quedando el hotel totalmente libre de deudas y como propiedad mía. Con esta mujer alemana al frente, la suerte del hotel cambió de rumbo. En pocos años la clientela se incrementó y empezaron las ganancias. Favorecida por el contexto, su administración dio un vuelco notable en la historia del edificio. Aparte del negocio del hotel, el terreno ofrecía otra fuente de ingresos. Algunos visitantes empezaban a interesarse en adquirir lotes de tierra de la estancia para construir sus propias residencias veraniegas. Por más de 50 años, la señora María Gerba de Kreiner decide vender o enajenar el Hotel Eden a dos hermanos, alemanes también, llamados Walter y Bruno Einhorn. Esto significaría el término de una etapa y el comienzo de una etapa importantísima para la historia de la ciudad de La Falda. Como bien dice el audio, ahí comienza una nueva etapa y es la etapa donde nosotros lo vamos a dejar porque la segunda mitad de la década del 10, la década del 20 y la década del 30 es el auge del Hotel de Edén, bajo la égida de estos dos hermanos con sus respectivas mujeres, y ahí es donde van a aparecer en escena Hitler, el nazismo, el Che Guevara, y van a aparecer un financiamiento muy especial. ¿Qué es lo que tenemos hasta ahora? Un hotel, la verdad que muy novedoso para su tiempo, un hotel que con la excusa de querer aislar a la gente de la tuberculosis que amenazaba a gran parte del mundo y obviamente a la Argentina, empieza a desarrollar lo que ellos o los faldeños dicen que es el origen de su pueblo, ¿sí? Acá no había municipio, acá no había absolutamente nada, y a partir del hotel van a obtener ferrocarriles, van a obtener hospitales, van a obtener obra pública. Ya vamos a ver cómo se involucran los hermanos con la obra pública durante los tiempos de Irigoyen para poder financiar el hotel. Digo, hay un montón de cuestiones que para los faldeños el origen de su pueblo, que recién va a ser municipio en 1934, están en este hotel. Y este hotel a su vez tiene unas dimensiones terribles vinculadas con la política, con la sociedad y demás cuestiones. No quiero cerrar la columna sin dejar de mencionar lo que me pareció terrible. En el hotel, cuando uno lo recorre, hay el hotel, el edificio principal, y hay un muro que separa todo el lugar de donde se realizaban los trabajos. Los trabajadores estaban invisibilizados para el hotel. No había manera que un visitante, ya fuera la cancha de croquet, de tenis, o hiciera cualquier equitación, lo que fuera, pudiera ver quiénes trabajaban ahí. No había manera de poder tener ni un contacto visual, ni ningún tipo de contacto con los trabajadores. Digo, muy propio de la época de invisibilizar el trabajo. Parecía que el hotel andaba producto de alguna mano mágica que lo hacía andar. No, habían trabajadores de carne y hueso y mal pagos ahí al costado trabajando y que eran totalmente invisibilizados por la infraestructura y por la lógica que tenía el hotel. Esto era lo que tenemos hasta ahora. Hemos llegado hasta 1912 y en la segunda parte de la columna vamos a seguir avanzando hacia la demás década y vamos a ver el auge y vamos a ver todas las matrices y la decadencia, ¿no?, del hotel. Impecable al comienzo. Entonces, esperar la segunda parte. Sí, que la parte más rica, digamos, sí. Porque va a involucrar al nazismo. El condimento. Así, pero digo, bueno, también es interesante cómo a partir de un servicio hotelero se funda un pueblo, que es lo que quieren demostrar los faldeños. A mi entender, le falta esa construcción un poco. Creo que lo exaltan demasiado aquellos orígenes, pero me parece que es muy interesante para entender de por qué se surge un pueblo y cómo es la identidad de ese pueblo a partir de esto. Así que nosotros tenemos un desarrollo institucional muy distinto en Mendoza, pero bueno, ellos a partir de un hotel de la Sierra Curativa han formado un pueblo.